Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/Spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel aprueba la primera fase del plan de paz en la Franja de Gaza. La ONU anuncia el recorte de una cuarta parte de sus efectivos de mantenimiento de la paz. El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La oficina del primer ministro israelí ha anunciado que el gabinete ha aprobado formalmente la primera fase de un plan de paz con el grupo palestino Hamas, que incluye un alto el fuego y la entrega de los 48 rehenes israelíes restantes, vivos o muertos, así como la retirada parcial de los militares de la Franja de Gaza. El plan fue presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. Previamente, una portavoz de su gobierno había dicho que el alto el fuego entraría en vigor en un plazo de 24 horas y que todos los rehenes, vivos o muertos, serían devueltos en un periodo de 72 horas desde el inicio de la tregua. Trump afirmó que todos los rehenes serían liberados a principios de la próxima semana. Hamas ha aceptado la primera fase del plan de paz de Trump. Este dijo que está organizando un viaje a Oriente Próximo para firmar oficialmente el acuerdo y que podría incluir un discurso ante los legisladores israelíes. El conflicto entre Israel y Hamas comenzó hace 2 años cuando el grupo islámico lanzó un ataque sorpresa. Las fuerzas israelíes respondieron con una operación militar a gran escala en la Franja de Gaza. Hasta ahora, ambas partes han respetado 2 treguas, pero ambas fueron breves. Según las autoridades sanitarias de la franja, más de 67.000 personas han perdido la vida allí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que las fuerzas rusas han sufrido más de 7.000 bajas irrecuperables en algunas zonas de la provincia oriental de Donetsk desde finales de agosto. Zelensky hizo estas declaraciones en un vídeo publicado el miércoles en su red social. Dijo haber recibido un extenso informe del comandante militar supremo de Ucrania, Oleksandr Sirsky. El presidente ucraniano reveló que los rusos ya han sufrido más de 12.000 bajas solo en las zonas de Pokrovsk y Dobropilia desde que Ucrania lanzó una contraofensiva en esa zona el 21 de agosto. Calificó más de 7.200 de ellas como bajas irrecuperables. Zelensky añadió, «Nuestra defensa continúa también en todas las demás zonas». Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, alabara los logros de su país en el frente. En una reunión celebrada el martes en San Petersburgo, el mandatario ruso afirmó que este año su país ha liberado 4.900 kilómetros cuadrados y 212 núcleos de población. Putin añadió que el enemigo se está retirando a lo largo de toda la línea de contacto, aunque ofrece una resistencia persistente. Altos funcionarios de la ONU afirman que el organismo recortará aproximadamente una cuarta parte de sus efectivos de mantenimiento de la paz. Esto ocurre en un momento en que Estados Unidos está atrasado en el pago de sus contribuciones durante la administración del presidente Donald Trump. Los funcionarios informaron a la prensa el miércoles que la ONU planea tomar medidas de emergencia para reducir en un 15% el presupuesto de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. Añadieron que entre 13.000 y 14.000 efectivos de esa fuerza regresarán a sus países o serán despedidos. Asimismo, señalaron que las reducciones tendrán un impacto significativo en las operaciones de mantenimiento de la paz y en la capacidad para cumplir misiones. Subrayaron que la ONU instará a Estados Unidos y a otros países a aportar su parte de las contribuciones. Cada Estado miembro de la ONU está legalmente obligado a pagar su parte para el mantenimiento de la paz. Estados Unidos es responsable de más del 26% del presupuesto. Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas trabajan principalmente en Oriente Próximo y África en misiones tales como la supervisión de ceses del fuego y la protección de civiles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El escritor Laszlo Krasznahorkai, de 71 años, ha sido nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura de este año. La Academia Sueca hizo el anuncio el jueves. Nacido en Hungría, estudió Derecho y Literatura en la universidad. Su primera novela, Tango Satánico, se publicó en 1985. La historia, ambientada en un pueblo húngaro, se llevó posteriormente al cine. Krasznahorkai residió en Kioto, en el oeste de Japón. Su experiencia en la antigua capital del país, incluidas sus visitas a templos, queda reflejada en su obra Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. La Academia Sueca dijo que Krasznahorkai recibió el premio por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte. Lo describió como un gran escritor épico de la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard y que se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco. Pero tiene más recursos y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado. Los salarios reales en Japón han bajado por octavo mes consecutivo, ya que los aumentos de precios siguen superando el crecimiento salarial. En datos preliminares que publicó el miércoles el Ministerio de Trabajo, se aprecia que el salario medio ajustado a la inflación cayó en agosto un 1,4% respecto al mismo mes del año pasado. Esto sucede después de que los datos preliminares de julio mostraran el primer aumento de los salarios reales en 7 meses. Sin embargo, la cifra se revisó posteriormente a una disminución del 0,2%. El sondeo mensual del ministerio abarca unas 30.000 empresas en todo el país con al menos 5 empleados. Los trabajadores percibieron en agosto un promedio de 300.517 yenes, aproximadamente 1.970 dólares, incluyendo salario base, horas extras y otros ingresos. La cifra representa un aumento interanual del 1,5%, lo que supone el 44º mes de incremento. El salario base aumentó un 2,1%, el 46º mes consecutivo al alza. No obstante, según las autoridades ministeriales, el margen de aumento de los salarios nominales fue limitado en comparación con junio y julio, cuando las bonificaciones de verano ejercieron su influencia. Afirman que los salarios reales siguen disminuyendo debido al alza de los precios. Añaden que los salarios mínimos en todo el país se están aumentando y que se hallan observando atentamente el impacto de esa medida. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares. Israel aprueba la primera fase del plan de paz en la Franja de Gaza. La ONU anuncia el recorte de una cuarta parte de sus efectivos de mantenimiento de la paz. Y el escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.